Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. 2023. Mariel está en el futuro. Cuando ella usó su máquina del tiempo, sintió algo diferente a las otras veces. Mariel piensa, ¿por qué la caja musical me ha traído aquí? Este objeto se ha salteado mi presente. Debe haber una razón. ¿Pero cuál? Mariel recorre maravillada las calles del futuro. La gente usa ropa diferente a la de 1985. Muchos tienen prendas deportivas, pero no hacen deporte. En el carril para bicicletas, se ven personas conduciendo patinetas electrónicas que se mueven solas. Además, todos tienen unos pequeños televisores en la mano. Es como una película de ciencia ficción. ¿Qué año será exactamente? En su último salto en el tiempo, Mariel pudo saber el año por un almanaque en una tienda. Puede hacer lo mismo ahora. Ella mira los aparadores de los comercios. En un momento, Mariel encuentra una tienda que vende esos pequeños televisores que hay por todas partes. Un letrero dice que se llaman celulares. En la pantalla de uno de ellos, Mariel ve la fecha: 25 de junio de 2023. La mente de Mariel se llena de pánico. Piensa que jamás podrá volver a su hogar. De repente, Mariel se siente mareada. Es el aire. Está lleno de contaminación. En casi 40 años, la calidad del aire ha empeorado. Mariel se tambalea. Da unos pasos hasta que todo se pone blanco. Mariel se desmaya en el suelo. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Saltear, to skip. Deportivas, sporty. Carril, lane. Patinetas, skateboards. Comercios, shops. Celulares, cell phones, pantalla, screen, mareada, dizzy, contaminación, pollution, calidad, quality, empeorar, to worsen. And now, let's listen to the story one more time. Mariel está en el futuro. Cuando ella usó su máquina del tiempo, sintió algo diferente a las otras veces. Mariel piensa, ¿por qué la caja musical me ha traído aquí? Este objeto se ha salteado mi presente. Debe haber una razón. ¿Pero cuál? Mariel recorre maravillada las calles del futuro. La gente usa ropa diferente a la de 1985.